cómo me gusta ella cuando se pone elegante. Ay, cómo me gusta ella cuando se pone elegante. Pero me gusta mirarla más de atrás que de adelante. Pero me gusta mirarla más de atrás que de adelante. Qué magia tiene sus tacos que me hacen mirarla más. Qué magia tiene sus tacos que me hacen mirarla más. Con tus zapatitos altos, qué fuerte que está de atrás. Con tus zapatitos altos, qué fuerte que está de atrás. Me gustan tus zapatitos, esos con taquitos. Me gustan tus zapatitos, que son bonitos porque te hacen la colita. Ay, bien paradita, porque te hacen la colita, mamá. Bien paradita, me gustan tus zapatitos, esos con taquitos. Me gustan tus zapatitos, que son bonitos porque te hacen la colita, mamá. Bien paradita, porque te hacen la colita, cosita. Bien paradita. Master, mire sus zapatitos, por Dios. ¡Qué zapatito! ¡Qué fuerte que está de atrás, mamita! Me gustan tus zapatitos, esos con taquitos. Me gustan tus zapatitos. ¡Ay, que son bonitos! Porque te hacen la colita. ¡Ay, bien paradita! Porque te hacen la colita. ¡Bien paradita! Sembrado en el hoyo a la orilla del mar. Hay un palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar. Una rama. Una rama. Una rama incrustada en el palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar. Una rama incrustada en el palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar. Una chica. Una chica. En bikini. En bikini. Una chica en bikini sentada en la rama del palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar. Una chica en bikini sentada en la rama del palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar. Hay un loco. Hay un loco. Hay un loco mirando a la chica en bikini sentada en la rama del palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar. Hay un loco mirando a la chica en bikini sentada en la rama del palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar. Y el loco soy yo. Sí, señor. Y el loco. Loco soy yo. Sí, señor. Qué lindo que estoy mirando. Gracias a Dios. Miraba, sentí que uno levantaba la sábana con cuidado. Me dijo: estás perdonado, a mí no me debes nada. Gracias a Dios, ya no debo nada. Gracias a Dios, ya no debo nada. ¿Cuándo comienza la fiesta? ¿Y cuándo comienza la fiesta? Amor así. La noche, nena, yo te he buscado por todos lados y al fin te encontré en esa ronda. Estabas con tus amigos, te tomé la mano y te saqué a bailar. Vení, guachita, vení conmigo, cosita linda. Vení a bailar, quiero tener algo contigo. Mi ratoncito ya no aguanta más. Todos los ratones me imagino contigo. Todos los ratones me imagino con vos. Todos los ratones me imagino contigo. Todos los ratones me imagino con vos. Tengo el ratón Mickey metido en la cabeza pensando en vos, amor. bailemos, bailemos, bailemos con todos los ratones. Tú me ratoneas y yo te ratoneo. Bailemos, bailemos, bailemos con todos los ratones. Tú me ratoneas y yo te ratoneo. Ahí viene la micha. Ahí viene la micha con los ratones. Bailemos, bailemos, bailemos con todos los ratones. Tú me ratoneas y yo te ratoneo. Bailemos, bailemos, bailemos con todos los ratones. Tú me ratoneas y yo te ratoneo. Don Polo tiene un perrito que se llama Pirulín. Tiene las orejas largas, es travieso y chiquitín. Don Polo tiene una cita y para salir de joda busco a alguien de confianza pa' que cuide su Pirulín. Mi tía la solterona dijo que se lo cuidaba y el barro se alborotó porque en la calle así le hablaba. Llevo, cuídame el Pirulín, acarícialo al Pirulín, trátalo bien al Pirulín, dale besito al Pirulín, tenelo fuerte al Pirulín, que no se escape el Pirulín. Y lo más grande y lo más lindo que yo tengo, mi Pirulín. Llevo, cuídame el Pirulín, acaricialo al Pirulín, trátalo bien al Pirulín, dale besito al Pirulín, tenelo fuerte al Pirulín, que no se escape el Pirulín, porque se pierde el Pirulín. ¿Qué hago yo sin mi Pirulín? Colón y General Paz, esquina de mi ciudad. Así se festeja siempre todo lo que es popular. Y si hay que protestar por la injusticia social, el pueblo se juntará, sí, en Colón y General Paz. El gran obelisco está en Capital Federal, pero en Córdoba tenemos Colón y General Paz. Colón, Colón, Colón y General Paz. Vamos todos a la esquina de Colón y General Paz. Colón, Colón, Colón y General Paz. Vamos todos a la esquina de Colón y General Paz. Belgrano, Talleres y La Gloria, los tres están en la B. Nosotros los cordobeses en la A los queremos tener. Colón y General Paz es el lugar para festejar. Gane quien gane, nos juntaremos en Colón y General Paz. Colón, Colón, Colón y General Paz. Vamos todos a la esquina de Colón y General Paz. Colón, Colón, Colón y General Paz. Vamos todos a la esquina de Colón y General Paz. ¿Cuándo comienza la fiesta? ¿Y cuándo comienza la fiesta? La mona sigue bailando, la mona sigue cantando y todos festejando. ¿Y cuándo comienza la fiesta? ¿Y cuándo comienza la fiesta? La fiesta comienza ya. Y ahora que cante Marco. Encontrarte diferente cuando llego a la estación. Hoy tus manos están tan frías, tan distintas ayer que hoy. que hoy tu pretexto, una jaqueca, cortas la conversación y me quedo allí parado sin ninguna explicación. Y ahí estás con tus maletas esperando en un rincón. Marches hoy, amor mío, no dispares, no dañes mi corazón. Piensa que yo aún te amo, no te alejes, por favor. No dispares al corazón, no dispares al corazón, no dispares al corazón, no lastimes mi ilusión. Si tan solo pensaras, o si tan solo volvieras a besarme, porque siento, amor mío, que ahora el fuego me quema. Siento, amor mío, que ahora el fuego me quema. No dispares al corazón. ¡Feliz año nuevo! ¡Vaya que se vaya el año viejo! Se vino el año nuevo, cantando con mucha alegría, con fe, esperanza y trabajo para toda la familia. Que se fue, que se fue, el año viejo, que se vino, el año nuevo, que se fue, el año viejo, que se vino, el año nuevo. Dejemos la tristeza, dejemos los rencores, dejemos los recuerdos, pensemos en lo nuevo, con mucho amor, con mucho humor, con toda la alegría, como dice la canción. Que se fue, el año viejo, que se vino, el año nuevo, que se fue, el año viejo, que se vino, el año nuevo. Dejemos la tristeza, dejemos los rencores, dejemos los recuerdos, pensemos en lo nuevo. Con mucho amor, con mucho humor, con toda la alegría, como dice la canción. Y yo no tengo que regalarte. Hoy es tu cumpleaños y yo no tengo que regalarte. Y yo te quiero comprar la luna y el sol, la tierra y el mar y el mundo. Y no te puedo regalar ni siquiera una flor, pero mi corazón es más grande. Porque te quiero, te quiero, te quiero. Ay, cómo te quiero. Porque te quiero, te quiero, te quiero. Ay, cuánto. ¡Vamos al chan-chan! ¡Corazón! ¡Yo! ¡Un palo torcido, nunca se endereza la chichi que se requiebra y te pegue en la cabeza. Un palo torcido, nunca se endereza la chichi que se requiebra y te pegue en la cabeza. Domingo ya no va, va, va. Domingo ya no va, va, va, va, va. Domingo ya no va, va, va. Domingo ya no va, va, va, va, va. Un palo torcido, nunca se endereza la chichi que se requiebra y te pegue en la cabeza. Un palo torcido, nunca se endereza la chichi que se requiebra y te pegue en la cabeza. Domingo ya no va, va, va. Domingo ya no va, va, va, va, va. Domingo ya no va, va, va. Domingo ya no va, va, va, va. Segure chan, amarre chan. Segure chan, chan, chan, chan, chan. Segure chan, amarre chan. Segure chan, chan, chan, chan, chan. Todo lo perfecto lo agarramos por el brazo, lo tiramos en el medio, mete encima, mete abajo. Todo lo perfecto lo agarramos por el brazo, lo tiramos en el medio, mete encima, mete abajo. Después de 9 meses ya ves el resultado. Después de 9 meses ya ves el resultado. Después de 9 meses ya ves el resultado. Pero segure, segure chan, amarre chan. Segure chan, chan, chan, chan, chan. Segure chan, amarre chan. Gira, gira el ritmo reventando en el lugar. Lo tira en el medio, mete encima, mete abajo. Gira, gira el ritmo reventando en el lugar. Lo tira en el medio, mete encima, mete abajo. Segure chan, amarre chan. Segure chan, chan, chan, chan, chan. Segure chan, amarre chan. Segure chan, chan, chan, chan, chan. ¡Opa! Segure. Un palo torcido, nunca se endereza la chichi que se requiebra, va y te pegue en la cabeza. Un palo torcido, nunca se endereza la chichi que se requiebra, va y te pegue en la cabeza. Domingo ya no va, va, va. Domingo ya no va, va, va, va, va. Domingo ya no va, va, va. Domingo ya no va, va, va, va, va. Segure chan, amarre chan. Segure chan, chan, chan, chan, chan. Segure chan, amarre chan. Segure chan, chan, chan. Todo lo perfecto lo agarramos por el brazo, lo tiramos en el medio, mete encima, mete abajo. Todo lo perfecto lo agarramos por el brazo, lo tiramos en el medio, mete encima, mete abajo. Después de 9 meses ya ves el resultado. Después de 9 meses ya ves el resultado. Después de 9 meses ya ves el resultado. Segure chan, amarre chan. Segure chan, chan, chan, chan, chan. Segure chan, amarre chan. Segure chan, chan, chan, chan, chan. Gira, gira el ritmo reventando en el lugar. Lo tira en el medio, mete encima, mete abajo. Gira, gira el ritmo reventando en el lugar. Lo tira en el medio, mete encima, mete abajo. Segure chan, amarre chan. Segure chan, chan, chan, chan, chan. Segure chan, amarre chan. Segure chan, chan, chan, chan, chan. Segure chan, amarre chan. Segure chan, chan, chan, chan, chan. Segure chan, amarre chan. Estoy contigo, casi sin darme cuenta siento que me derrito. Es mágico el contacto, es como una explosión. Cuando tu piel me roza, me pongo en erupción. Yo sé que toda la vida voy a ser tu rehén y no podré escapar porque he caído en tu red. Porque soy tu prisionero, seré siempre tu esclavo y soy feliz a tu lado. sé que toda la vida voy a ser tu rehén y no podré escapar porque he caído en tu red. Porque soy tu prisionero, seré siempre tu esclavo y estoy resignado. Feliz a tu lado. Yo sé que toda la vida voy a ser tu rey y no podré escapar porque he caído en tu red. Porque soy tu prisionero, seré siempre tu esclavo y estoy resignado. Vivir sin ti es imposible, oh mami. Vivir sin ti, vivir sin ti. Aunque no estés aquí, siempre estás en mí, oh mami. Siempre estás en mí, oh mami. Tinta china, yo te llevo grabada muy dentro de mi pecho y en mi corazón. Verde color esperanza, también llevo tu alianza de este gran amor. Tinta china, y la piel se me eriza cuando miro el tatuaje con tu nombre, mujer. Y dentro de mi pecho y mi brazo derecho siempre te amaré. ¿Cómo olvidar todas las cosas que hiciste por mí? Sin una pieza sola te metí. A que me amaras sin esperar nada de mí. ¿Cómo olvidar si por las calles te mandé a rodar y muchas veces saliste a robar por mí, por mí, por mí, por mí, por mí, por mí, al ser niño yo la perdí, ella voló como paloma gris. Tan solo y sin amor que yo sentí, inerte el corazón. Vivir sin ti, es imposible, oh mami. Vivir sin ti, aunque no estés aquí. Siempre estás en mí, oh mami. No me acostumbro a la idea que ya no somos pareja y disponer de mi tiempo sabiendo que no me esperas. Es que me siento muy solo si tú no estás a mi lado. Quiero que sepas, mi vida, cuánto te estoy extrañando. Sigo extrañando. Porque te quiero, te quiero, te amo. Porque te quiero, te quiero, te amo. Porque te quiero. Por no sopla porque está impregnado en tu corazón. Te amo. Te amo y te quiero. Te amo. Porque te quiero. Por 2 años y por la eternidad. Con otro, pero eso a mí ya no me importa. No me importa, mi amor, porque tengo otra. Me han dicho que andas por bailes y haces mucho la loba. Pero no me importa, mi amor, porque tengo otra. Quiere volar a otros brazos, quiere probar con otros besos, pero no sabes que yo también tengo mi hueso. Que me da calor, calor, calor. Que me haces feliz, que me da sabor. Que me da besitos, igual, igual o mejor que vos. Que me da calor, calor, calor. Que me haces feliz, que me da sabor. Que me da besitos, igual, igual o mejor que vos. No te hagas la canchera, no te hagas la bisuquera, que tengo otra, porque yo ya te voy a dar a ti, bizcacha la siesta. Ya te voy a dar, que me engañes con cualquiera. Ya te voy a dar a ti, bizcacha la siesta. Ya te voy a dar, te lo juro, pero por lo que más quieras. Ya te voy a dar la come hombre. Ya te voy a dar bizcacha la siesta. Porque llegó la bestia. Las chicas se preguntan, ¿a dónde está la bestia? Las chicas se preguntan, ¿a dónde está la bestia? ¿A dónde está la bestia? ¿A dónde está la bestia? ¿A dónde está la bestia? Que las hace feliz, según mis amigas. Es muy amorosa, según mis amigas. Es muy cariñosa y en la oscuridad se pierde la bella y la bestia. ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está la bestia? ¿Dónde está? Ya la encontró, la sacudió, le dio un besito, le dijo, vos sos mi amor. Ella es tan bella, ella es tan bella, que está enamorada, ella de la bestia. Ella es tan bella, ella es tan bella, y está enamorada, ella de la bestia. ¿Le gusta la bestia? Que se fue, el año viejo que se vino, el año nuevo que se fue, el año viejo que se vino, el año nuevo. Dejemos la tristeza, dejemos los rencores, dejemos los recuerdos, pensemos en lo nuevo. Que se fue, el año viejo que se vino, el año nuevo.